rabia al silencio. El arte como resistencia de los pueblos. Miércoles. De 17 a 19. Miércoles. Por FM de la Azotea 88.7. Música instrumental en Rabia al Silencio. Rodrigo Arregain viene a proponer todos los miércoles un trabajo discográfico distinto para analizar el concepto, la mirada de esos músicos que la plasman en este grupo de canciones. ¿Cómo estás, Rodrigo? Buenas tardes. ¿Qué tal, Sebastián? Buenas tardes. ¿Todo bien? Bien, muy bien. Acá, ansiosos por saber de qué disco se trata, la banda, intuyo cuál es. Sí, claramente. Esta es una banda que ha logrado un sonido que es muy... muy emblemático de ellos, es Dancing Mood. Es una banda de Buenos Aires que está precedida por Hugo Lobo, que es el trompetista que dirige la banda y que organiza y compone, o sea, la parte de los arreglos instrumentales y musicales. Y es prácticamente la figura principal de la banda. Pero al ser una banda instrumental, como estamos escuchando, también tiene muchísima participación al resto de los instrumentos. ¿Sí? Es una banda que... el primer plano está compuesto, bueno, por la trompeta de Hugo Lobo, que es el principal, pero también por saxo tenor, saxo alto, trombón. Entonces se genera una instrumentación de vientos metal que tiene un sonido muy específico, ¿no? Y son los principales exponentes de la banda. Si bien también participan, dependiendo, van variando los temas y las prioridades van cambiando según el tema y lo que el clima te vaya pidiendo, también hay participación de armónica, hay participación de flauta dulce, hay mucho teclado, hay el bajo, la guitarra y la batería llevando una base que es continua y muy, muy precisa, muy prolija, y le da una característica bastante, bastante particular, ¿no? Es una banda que aparte suena muy bien en vivo, es una banda con mucha fiesta, ¿no? Es que eso no es menor también, porque en el ska, que es el estilo que ellos más indagan, se requiere este tipo de alegría en la música, tal vez porque es parte de la característica del estilo y del género. No tiene mucho de ska, pueden llegar a tener un poco de reggae tal vez, o de otros ritmos similares y esas variaciones que se le van haciendo, pero su principal fuente es el ska, y eso le da también un público que habitúa ese tipo de ritmos. Entonces, cuando uno pasa, por ejemplo, una orquestación de este tipo, llama muchísimo la atención. ¿Sí? Lo que estamos escuchando es The Shadow of Your Smile. ¿Sí? Es un tema que es de Paul Francis Webster. Esta banda lo que hace es, en su mayoría, agarrar temas de lo que es el estándar de jazz o clásicos de bandas del 70, 60, mucho sobre lo que es la big band de jazz, mucho Duke Ellington. Lo trasladan al ritmo que ellos utilizan, que es el ska, pero las melodías son muy reconocibles. Vamos a pasar al próximo tema, que se llama Perdido, y es de Juan Tisol, es el compositor, pero en realidad lo hizo famoso la orquesta de Duke Ellington, y fue interpretado por Charlie Parker, que también hizo una versión extraordinaria, entre muchos otros músicos del jazz que han pasado por ese tema. Vamos a escucharlo. perdido, este tema que este disco que estamos escuchando, que es el volumen 2, se llama volumen 2, es del año 2002, de Dancing Mood. Dancing Mood significaría algo así como el humor danzante, ¿sí? Es tal vez una expresión y significa como tal, ¿no? Pero ellos, de como podemos escuchar en la música, de esta manera dicen, bueno, esto es el humor danzante, ¿no? Es esto lo que te hace bailar, lo que te hace saltar, lo que te hace divertir. No es una banda en la que uno pueda sentarse y escucharlo, ¿viste? Con cara seria y decir, ah, mira qué bien lo que están haciendo. Es algo para divertirse, ¿no? Claramente tiene muchísimos componentes musicales que son muy, muy interesantes, muy complejos, y que se puede analizar y pensarlo y tratar de desmenuzarlo, claramente, como toda la música, pero es una banda que tiene muchísimo para divertirse, ¿no? Muchísimo para bailar, para saltar, es muy bueno ir a verlos en vivo. Es muy bueno ir a verlos en vivo, es una banda que tiene un sonido y que muy muy muy especial, y aparte tiene un sonido que es muy similar al del disco. No es que vos acá arreglan todo y cuando vas te comes un chasco, es una banda que suena muy bien en vivo y realmente te divertís muchísimo con la fiesta que ocurre arriba del escenario. Otra también importantísimo, que es los pocos temas que tienen con participaciones cantadas, siempre traen a un invitado. En general tienen muchísimo con Mimi Maura. Vamos a escuchar después también con Mimi Maura, que hizo que su marido Rotman, el saxofonista de los Cadillacs, el histórico saxofonista de los Cadillacs, también se haga partícipe de esta banda también, y esporádicamente participa dentro de la orquesta que es Dancing Mood. Vamos a escuchar el próximo tema, que se llama Day of Wine and Roses, que vendría a ser como Días de Vino y Rosas, y que es un clásico estándar de Henry Mancini, es el compositor de La Pantera Rosa. Un clásico también, y vamos a escucharlo. Bueno, y ahí estamos escuchando Días de Vino y Rosas de Henry Mancini en la versión de Dancing Mood, en este disco que es volumen 2. Como decíamos, tiene muchos temas que son muy conocidos. También tiene, por ejemplo, una excelentísima versión de Monkey Man de los Specials, un clásico tema de la década del 70. Digo, tenés que estar muy atento para descifrar que esa melodía arriba de otra instrumentación y otro acompañamiento es aquella que vos mencionás del comienzo, ¿no? Hay que estar bastante atento para eso. Sí, claro. Tiene también, a ver, algo que es propio del estilo, y que es que no hay un indagar demasiado sobre distintos estilos. No estamos hablando de un género que está muy marcado, donde vas a escuchar un disco que puede que muchos temas te suenen similares, y puedes que escuches 5 discos y que muchos temas más te suenen similares. Pero sí creo que en donde más radican las diferencias es en las propuestas que trae los diversos solos de instrumentales, ¿no? Por ejemplo, las distintas melodías, preguntas y respuestas. Tiene muchísimos instrumentos que vienen del jazz, que es la improvisación del instrumento en particular, ¿no? En el momento en el que, por ejemplo, un saxo pasa al frente y propone toda una secuencia que cuenta también una historia, y que cuando un tema tiene otra construcción, ese saxo no puede hacer el mismo solo. Entonces ahí es donde las diferencias claramente se ven, en ese tipo de cuestiones. Sí es cierto que es una banda que mantiene un estilo que se puede tornar repetitiva después de un rato, pero que hay que prestarle atención para poder entender que no es decir, bueno, es todo igual, como se suele decir, sino que hay claras diferencias entre un disco y otro, y se notan, sobre todo las mejorías a lo largo de los años, se nota cómo han ido variando y han mejorado muchísimo sus interpretaciones de los temas. Para cerrar, lo que vamos a escuchar es Fantasy, que es un tema de tierra, viento y fuego. Es una banda de los 70, no muy conocida y no de las más emblemáticas de la década, pero sí ha podido plasmar este tema que lo hizo famoso Dancing Mood y se volvió tal vez el himno de la banda, ¿no? Uno de los temas más emblemáticos, junto con Police Woman, que es otro del otro disco, de Dancing Groove, sería el disco del 2004. Este disco volumen 2 es el corte, digamos, podríamos decir, es Fantasy, este tema con el que nos vamos a ir escuchando, ¿sí? Bueno, buenísimo. La verdad que es una banda muy interesante. Sobre todo, bueno, hoy escuchábamos a Marcos Basso y a la Cumbia Grande. La música para generar otro tipo de rituales, ¿no? Otra manera de sentirla. Más que escuchándola quieto en una sala de teatro, es como para realizar en un lugar que permita el movimiento, el contacto con otras personas, el ritual en sí. Sí, también darse me parece que también es darse el lugar a tratar de ir trayendo a medida que van pasando las semanas distintas cuestiones y distintos ritmos y bandas que puedan mostrar una buena diversidad que existe musical y que no necesariamente porque algo te parezca de menos calidad o menor calidad o me gusta o no me gusta no amerite mínimamente un sentarse a escuchar, un prestar la atención, un análisis, que hay que prestar atención, y me parece que esta banda tiene mucho para pensarlo, tal vez no tanto como otras, pero sí tiene mucho para sentarse a escuchar, y sobre todo si el que tenga la posibilidad de ir a verlo en vivo, es realmente una fiesta que es digna de participar. Bueno, Rodrigo, muchas gracias. No, gracias a vos, Eva. Rodrigo Argain trajo la música de Dancing Mood a la tarde de Rabia al Silencio.